la columna de género con Agustina Sandoval. Bienvenida, Agus. ¿Qué tal? Nico Rosales te habla de este lado. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola, Nico, ¿cómo estás? Gracias por el espacio nuevamente. Hoy vamos a charlar sobre el femicidio y su concepto, su historia, su implementación en la legislación argentina. Es un concepto, ¿no?, que, bueno, actualmente está en boca de muchos, ¿no?, porque todos los días vemos noticias, leemos artículos de femicidio de tal persona, el femicidio. Bueno, entonces vamos a un poco indagar en este concepto. Más o menos para historizar un poco, se lo utilizó en 1976 en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, que se encuentra en Bruselas. Fue utilizado por la feminista Diana Russell para denunciar formas de violencia extrema. En este tribunal se planteó que se trata de una matriz cultural, ¿no? Y se lo definió como la forma más expresiva de violencia que ubica a la mujer en total desventaja. Es decir, se lo ubica dentro de un contexto cultural, como es así el concepto de género, ¿no? Y dentro de este contexto también se lo relaciona con la violencia de género como la forma más extrema, digamos. Bueno, y acá también tenemos el problema de conceptualizar la violencia de género, ¿no? Porque todos hablamos de violencia de género en esta situación, violencia de género en otra, pero bueno, está bueno saber a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Para eso tenemos la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es la 26485, promulgada y sancionada en el año 2009, donde conceptualiza la violencia de género como toda conducta, mediante acción u omisión, que de manera directa o indirecta, en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, esto es muy importante, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como también la seguridad personal de la mujer. Bueno, dentro de esta definición tenemos un montón de conceptos, ¿no? Se hablan de las modalidades de violencia, tenemos la modalidad física, la psíquica, la sexual, la económica. Es muy importante destacar, ¿no?, que además de la violencia física existen otro tipo de modalidades que muchas veces se encuentran, digamos, ocultas, ¿no? También habla la ley de ámbitos públicos o privados, y esto también es importante remarcarlo porque ya no se sitúa la violencia contra la mujer como algo que ocurre puertas adentro, ¿no? Bien sabemos que antes este tipo de violencia se trataba como algo, un problema familiar, como algo, un problema de, digamos, de la pareja que tienen que resolver puertas adentro. Esto es muy importante. Entonces, lo que la ley resalta es que, además de en el ámbito íntimo de la persona, que puede ser su hogar, su familia, también suceden en ámbitos públicos, como por ejemplo el laboral, ¿no? Tenemos situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. Quiero destacar en este momento una diferencia que existe entre la violencia de género y la violencia doméstica. Porque, digamos, de un concepto se va relacionando a otro, ¿no? Y muchas veces solemos utilizar como sinónimo de violencia de género la violencia doméstica. Pero hay un problema, porque mientras que la violencia de género pone el foco en la mujer como víctima, la violencia doméstica plantea el problema desde los integrantes del grupo familiar. Es decir, se da dentro de un contexto de relaciones intrafamiliares, sin perjuicio de que en ese ámbito intrafamiliar también pueda haber situaciones de violencia de género. Esto es muy importante, ¿no?, de remarcar, porque esta confusión de términos que, a ver, no lo hacemos a propósito, claramente, las personas que militamos en contra de este tipo de violencias, muchas veces mediante desinformación confundimos estos términos, pero diferenciarlos es no perpetuar la resistencia que pone cierto sector de la sociedad, conservador claramente, que no reconoce el maltrato hacia la mujer como una forma más de violencia. Entonces, muchas veces utilizar la violencia doméstica para referirse a la violencia de género es visibilizar muchísimas cosas. Este modo de no visibilizar, de no llamar a las cosas como son, tapan muchas situaciones que la verdad no está bueno. Entonces quería hacer esa diferencia, ya que estamos hablando de conceptos y marcando cosas muy importantes. Así que bueno, entonces, mediante la violencia de género, con sus varias aristas y modalidades, llegamos al femicidio, que es, digamos, el último eslabón de la cadena de violencia, ¿no? Es la máxima expresión y desprecio por la vida de la mujer. Digamos que con el femicidio se culminan una serie de actos anteriores. Y ya que estamos con la diferencia de los conceptos, me gustaría, no sé si Nico, vos alguna vez escuchaste el término feminicidio. Es un concepto que suele escucharse, no sé si lo conoces. Sí, incluso escribiendo una nota hace poco, la persona decía feminicidio y yo entendía que femicidio y feminicidio eran lo mismo, pero no son lo mismo. En realidad, bueno, claramente cuando hablamos tanto de femicidio como de feminicidio, nos estamos refiriendo a la víctima mujer, ¿no? Lo importante del concepto feminicidio es que, a diferencia del femicidio como un término legal, el feminicidio comprende, digamos, un conjunto de delitos de lesa humanidad, que son los crímenes como el secuestro, las desapariciones de las mujeres, de las niñas, ante una inacción institucional. Es decir, quien mata no es un varón solo, sino que detrás de eso hay un Estado detrás que permite, mediante acción u omisión, que esto suceda. Entonces, el feminicidio viene a hablar de una impunidad estructural, digamos. Lo correcto entonces sería nombrarlo como feminicidio, porque si uno empieza a hilar fino, siempre hay como una cadena de complicidades para que eso llegue a ese punto, culmine, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, Claro. es muy importante remarcar que detrás de cada crimen de femicidio también hay un Estado. Pero también, digamos, esta es mi opinión, tenemos que nombrar a las cosas como son, ¿no? Y darle la responsabilidad al autor del crimen en sí también, más allá del Estado. Bueno, así que lo que viene a visibilizar este término es la responsabilidad del Estado como garante y protector de derechos, ¿no? Porque la obligación que tiene el Estado de prevenir e intervenir en casos de violencia, además de crear políticas públicas que estén dirigidas a la prevención y la elaboración de normas, o leyes protectorias, digamos, queda muy, muy a la vista esta inacción, digamos. Y también, digamos, muchas veces hablamos de una ausencia estatal, ¿no? De este estado ausente, de este estado que no hace. Pero cuando una mujer que es víctima, por ejemplo, no le toman la denuncia en una comisaría, cuando no se le brinda un apoyo social o económico, cuando no recibe un subsidio por parte del Estado por ser víctima, o cuando mismo no es acogida en un lugar especial, un hogar para las víctimas de situaciones de violencia, el Estado también está presente. Yo creo que este concepto nos muestra eso, ¿no? Que el Estado no se ausenta, sino que no, el Estado sí está. ¿Y cómo está? Nos muestra mediante estas acciones, ¿no? Así que más o menos para ya tener los conceptos, digamos, remarcados, diferenciados, me gustaría pasar a lo que es la tipificación del delito de femicidio como tal. Este delito fue incorporado al Código Penal en el año 2012, cuando se reformó el código. Se incorporó como un inciso del agravante del homicidio simple, digamos. Lo que dice el inciso, es el inciso 11, dice que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Lo que nos dice esta tipificación es que se trata de un homicidio agravado por la condición del sujeto pasivo, que es la víctima mujer, y por su comisión en un contexto determinado. Es decir, en estos casos, la persona que mata, que tiene que ser varón, como lo dice la norma, mata a una mujer por el hecho de ser mujer, pero dentro de un contexto de violencia de género. Lo que es importante acá remarcar es que no todo homicidio de una mujer es femicidio en términos de la ley. Muchas veces se suele decir que encontramos noticias de una mujer muerta, o asesinada en determinado contexto, pero no siempre es un femicidio. Digamos, el femicidio se produce como consecuencia de un contexto donde predomina la violencia de género. O sea, es en un escenario donde se coloca a la mujer en una posición de inferioridad. Y por tal motivo es objeto, pone, de malos tratos, agresiones, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que para que se dé el delito de femicidio, tiene que ser perpetrado sí o sí por un varón y tiene que haber mediado violencia de género. Por ejemplo, lo llevamos a un caso práctico para hacerlo más dinámico, digamos. Si yo estoy caminando por la calle y a mí viene un varón y me mata, no va a ser un femicidio, porque no se va a demostrar que existió violencia de género. Ahora esto, voy a volver a este caso porque quiero remarcar una diferencia con otro tipo de agravamiento del código. Entonces, bueno, lo que la reforma penal incluye en el código es un tipo de femicidio íntimo o vincular, que son los homicidios en los cuales la víctima tiene una relación con la persona que, digamos, comete el delito. Pueden ser una relación íntima, una relación de pareja, laboral, familiar, de convivencia, digamos, la relación que sea. Y queda por fuera de la protección penal de este tipo, digamos, el femicidio no íntimo, es aquel homicidio en el cual la mujer no tiene una relación con la persona que comete el delito. Hace poco hubo un caso en el conurbano bonaerense que, no sé, ayúdame a definirlo, Sí. porque está como en un gris, me parece, porque un muchacho en un baile conoce a una chica y la saca a bailar y demás, establecen una relación de ese momento, o sea, momentánea, efímera, Sí. y luego la chica aparece asesinada a cercanías del lugar, era una fiesta como una especie de salón, ¿no? Sí. Eso sería femicidio, ¿no? Claro, o sea, lo que se tiene que configurar sí o sí para que el delito sea como tal un femicidio, es, bueno, esto de el sujeto activo, digamos, la persona que delinque sea un varón, la persona víctima sea una mujer, y que debe demostrarse sí o sí que antes de cometer ese delito hubo previos actos de violencia de género, en cualquier modalidad. Pueden ser maltratos, pueden ser lesiones, pueden ser lo que sea, pero tiene que demostrarse sí o sí eso Claro, para que se dé el delito, claro. digamos. En este caso circula un video donde él estaba bailando con la chica, pero hasta ahí lo que yo sé del caso, digamos. Pero bueno, habría que después buscarlo y investigar. Sí, tal cual. Es todo muy, digamos, como un entramado de un hilo muy fino, ¿no? Porque muchas veces lo que la gente busca para que el crimen quede tipificado como femicidio es el agravamiento de la pena, ¿no? Entonces, bueno, queda sujeto a prueba en realidad. Siempre hay que contextualizar el caso y siempre hay que ver el tipo de la relación que tenía la víctima con la persona que delinque. Entonces, acá viene a jugar también una diferencia muy importante con otro inciso del mismo artículo penal que agrava el homicidio, ¿no? Porque primero tenemos el tipo de homicidio básico, que es el que matare a otro, 8 o 25 años, listo. Pero después el artículo 80 enumera una serie de modos o situaciones en las cuales se agrava esa pena a reclusión perpetua. El inciso 4 habla de los crímenes de odio. Digamos que la importancia de poder identificar cuando un caso es femicidio radica también sobre la confusión que trae el mismo código, porque en el inciso 4 se impone reclusión o prisión perpetua al que matare por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Y esa es la última, o sea, esa última partecita es la que a nosotros nos importa en este momento. Ya hablaremos en otro momento de otros tipos de odio. Pero digamos que en el caso del homicidio por odio de género, el que mata la persona que mata actúa por odio al género, en este caso al género femenino. Si se acredita que el sujeto activo, es decir, la persona que comete el delito, haya matado por solamente digamos, el odio al género, y el hecho no fue cometido en un contexto de violencia de género, el agravamiento que aplica es este, digamos, no es un femicidio. ¿Viste el caso que yo te contaba hace un ratito? Yo voy caminando por la calle, viene un loco y, no sé, me empieza a insultar, me pega y me pega mal y me mata. Bueno, ¿qué vamos a tener ahí? Yo no tengo ningún tipo de relación con esa persona, no la conozco de ningún ámbito, no hubo un contexto de violencia anterior, entonces, digamos, sería un homicidio tipificado en el marco de un agravante por odio de género. En cuanto al crimen de odio en sí, lo que importa es el colectivo al cual pertenece la víctima, que en este caso serían las mujeres. Después, bueno, tenemos otros colectivos, ¿no? Colectivos religiosos, colectivos étnicos, que también ese tipo de crímenes es lo que importa el colectivo. En el femicidio, lo que importa es la víctima como mujer. Es importante que entendamos este tipo de conceptos para no caer siempre, o en la mayoría de las veces que podamos, ¿no? Porque yo misma me he caído en ese tipo de identificaciones que no son, digamos. Pero es importante conocer de qué manera nosotros y nosotras estamos protegidas, de alguna manera, entre muchas comillas, por la ley, ¿no? Ya para ir cerrando, voy a, digamos, el motivo por el cual me inspiré, entre comillas, para hacer esta columna sobre este tipo tan complejo, es que Mumalá lanzó el informe de femicidios, femicidios vinculados, trans, travesticidios, lesbicidios y otras muertes violentas de 2021. Es un registro desde el 1 de enero al 29 de octubre. Ya después veremos qué pasan en estos meses de noviembre y diciembre, ¿no? Bueno, entonces tenemos números bastante alarmantes. Tenemos 282 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Digamos, tenemos un femicidio cada 25 horas, básicamente. No cambió mucho en base a años anteriores, ¿no? Siempre bajó, manejamos. Bajó la cantidad de horas, porque era cada 31 o 32 horas. Ahora bueno, 25, peor, 26. Claro, peor. Bueno, si bien es muy grave, no importa cada cuánto, ¿no? Es gravísimo. Pero bueno, es decir, tenemos una pibe muerte cada 25 horas. Es tremendo. La verdad es muy, muy tremendo. Y también quise destacar, de intentos de femicidios, hubo 258. Es tremendo. 187 niñas y adolescentes quedaron sin madre. Es muy duro leer esto. Algo también importante que viene a colación más o menos de lo que estábamos hablando es que el 66% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas. ¿No? Hablábamos de la importancia de estos vínculos. Y el 10% de los femicidios fue cometido por hombres conocidos por la víctima. Después tenemos un 7% cometido por varones familiares directos de la víctima. Pero bueno, quería cerrar con la importancia de tener números, de tener estadísticas, porcentajes, es importante, ¿no? Estadísticas y porcentajes, vale aclarar, no oficiales, digamos, no parten claro. Del Estado Nacional, sino que dependen de la voluntad claramente de una organización como Mualá, que tiene un observatorio, que pone en práctica un método para relevar información y hace este gran laburo que por supuesto está bueno mencionarlo. Sí, acá quería corregir algo en el cual tuve un pequeño error que justo lo vi, mirá, porque si no iba a ser tremendo. Esta muerte que te hablaba de cada 25 horas es una muerte violenta de mujeres, lesbianas, travestis y trans cada 25 horas. Acá dice que los femicidios es un femicidio cada 39. Para quienes estén escuchando, este es un informe muy importante. Está en internet, buscan Mumalá 2021 y aparece. También está el informe del observatorio Ahora que sí nos ven. Pero como dice Nico, estas informaciones lamentablemente no oficiales. Así que bueno, ahí tenemos la presencialidad del Estado, ¿no? Que tanto hablábamos. Bueno, Abus, contundente y además preocupantes las estadísticas y nos sirven para seguir pensando. Así que te agradecemos tu participación y te esperamos la próxima en una nueva columna de género. Muchas gracias, Agus. Un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Mi tarea acá es hacerles pensar, así que nos encontramos el mes que viene. Hasta luego, nos vemos.